Tres, tres, tres, tres. Sí. Hoy, 4 de... 5 de diciembre de 2009, la Ciudad de México, a las afueras del Castillo de Chapultepec, en la entrada de Los Leones, en el bosque de Chapultepec. Estamos con Ivonne Sámano, vocera de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia en su parte en México. Si nos pudiera contar, buenas tardes, si nos pudiera contar cómo se ha desarrollado hasta ahora esta jornada, desde que fue el recibimiento ayer, y cómo se ha ido hasta ahora, por favor. Ayer estuvimos una jornada muy buena, no tanto de comunicación con la gente, pero sí con instituciones. Ayer nos reunimos, por ejemplo, con la senadora Rosario Ibarra de Piedra, que es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Con ella intercambiamos los puntos de vista de la marcha, el tipo de cuestiones que estamos exigiendo como marcha mundial. Y la senadora nos dio a conocer a su vez con su equipo de especialistas la situación de los derechos humanos en México, su punto de vista y lo que ella considera que debe ser el tema, por supuesto, de los perseguidos políticos, ¿no? Que es una lucha que doña Rosario, tú sabes, siempre ha mantenido. Nosotros por nuestra parte, bueno, no nosotros exactamente, sino el equipo base de la Marcha Mundial, le comentó el tema que estábamos propiciando en algunos lugares, que es el desarrollo de que la paz como derecho humano, porque ya ni eso es un derecho humano, bueno, ni comer, ni respirar, ni todo eso, ¿no? Pero la paz, estaríamos impulsando que la paz se convirtiera en un derecho humano. Después estuvimos también con el jefe de gobierno del Distrito Federal en la mañana en el edificio virreinal. Él nos hizo entrega de un reconocimiento a la Marcha Mundial y a Mundo Sin Guerras, a Mundo Sin Guerras México, que lo impulsó aquí. Habló muy bien Ebrard, cosa linda, la verdad que la Ciudad de México yo siento que está mucho mejor ahora, y él se comprometió también a estar luchando a favor de las distintas formas de violencia, a la eliminación poco a poco de las distintas formas de violencia. Después estuvimos en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya con gobierno federal, también fuimos recibidos por el embajador Pablo Macedo. Con ellos intercambiamos un poco más fríamente, por supuesto, más a distancia, más relativizado todo. Pero bueno, nosotros le hicimos entrega a todos ellos de los documentos que la Marcha Mundial viene llevando por el mundo, que se los van dando, ¿no? Por ejemplo, la Carta por un Mundo No Violento, que nos fue entregada por los premios Nobel de la Paz en el último summit que tuvieron el 11 de noviembre, en aniversario del 20º aniversario de la caída del Muro de Berlín. Entregaron a la marcha, nos nombraron portavoces de esa carta y la estamos entregando por todos los lados donde vamos, una carta divina que habla de la necesidad de un mundo no violento y de la no violencia, y define una cosa que también decimos nosotros los humanistas: la no violencia se define como trata a los demás como quieres que te traten. Es la mejor definición, es una postura ética. Bueno, también estuvimos en la tarde en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. Ahí estuvimos con David Razú, excelente persona, nos habló también de la situación de los derechos humanos en la ciudad, de la lucha que se está dando, de todo el trabajo que están haciendo, que pues es muy de vanguardia en América Latina, todo lo que están logrando ellos. También hicimos entrega de documentos, también ahí nos enteramos del avance de la situación de la ley que está tratando de que se apruebe el casamiento entre personas de distintos sexos, lo cual nos acabamos de pronunciar hace rato aquí en el evento. Nos pronunciamos a favor de la aprobación de esa ley, de personas del mismo sexo. ¿Y cómo ha sido, cómo ustedes han visto la respuesta por parte de la sociedad civil ahora en la marcha que vino hace rato? Mira, quizás yo esperaba mucha más gente, más afluencia, más compromiso, pero realmente aquí estuvieron muchas organizaciones, gente con la que hemos trabajado casi codo a codo, que nos han abierto espacios, nos cooperan para lonas, nos presentan gente, escriben cosas, o sea, realmente la Marcha Mundial, yo estoy muy contenta, estamos generando, podemos generar un espacio muy común, la propia Secretaría de Cultura, el INJUVE, o el Instituto de Juventud del GDF, el INMUJERES, gente, instituciones y también ONGs con las que hemos hecho mucho clic, gente como Laurel N. Rejón, de otro lado también, pero que también tiene su denuncia contra la violencia por el tipo, por el rollo de los secuestros y todo esto, que también es una lacra y también hay que abrirle un espacio. Gente como el FENCER, el Frente Nacional contra la Represión, en fin, muchas organizaciones con las que yo me siento muy hermanada, con el Frente Lésbico Gay. Oye, qué interesante también, hemos amarrado unos vínculos muy interesantes. Esto, la marcha apenas comienza. La marcha es un esfuerzo enorme que estamos haciendo todos para lograrla, porque la marcha es de la sociedad civil, no está apoyada por gobiernos, aunque por supuesto el gobierno del GDF nos apoya con logística y cosas, permisos, pero la organización de la marcha es de la sociedad civil, no está financiada por nadie, pero menos por empresas ni por gobiernos. La marcha la estamos haciendo a la gente de la sociedad civil, levantándola por donde va pasando. Es un hálito, es como una oleada que viene denunciando, y nosotros los que no marchamos también somos parte de la marcha, la vamos levantando, empujando con nuestros contactos, con nuestras luchas, con nuestras demandas. Entonces, a mí me ha gustado muchísimo ver eso, que vamos a poder construir, de hecho ya con todos estoy hablando, una red de organización para seguir insistiendo en que la violencia no es natural, no viene en los genes, ni en un pedazo del cerebro, ni en un órgano. La violencia es cultural, es aprendida, y entonces puede ser modificada. Entonces, atribuirle al ser humano la naturaleza que es violento es reducirlo a una visión zoológica del ser humano. El ser humano es un ser histórico y social y cultural, y todo lo que hace es va cambiando, va evolucionando, y eso nos permite hablar de evolución. Nosotros pensamos que ojalá que ya comencemos a tomar conciencia de que se necesita ser no violentos, no como una moda, sino como una posición ética, como una metodología. La no violencia no es pasividad, no es conformismo, no es poner la otra mejilla, es activismo, es organización, es lo que hacemos muchas organizaciones, pero es mucho más, va más allá, marca una dirección, porque la no violencia te indica un camino donde veas al otro no como cosa, ni a ti mismo, sino nos tratemos como iguales, como seres humanos. Ya estuvo bueno de tanta violencia. Yo estoy contenta. Por supuesto, esperábamos una mejor respuesta en cuanto a número de gentes, ¿no? Pero estuvo bastante bien, de todas maneras. Somos organizaciones no muy grandes, aunque aquí estuvo el ESME. Fíjate, el ESME estuvo con nosotros apoyando el tema de la paz, porque su lucha es no violenta, la lucha del ESME es no violenta. El mitin, la huelga de hambre, eso es la lucha no violenta. No están planteando ninguna forma de violencia. Ellos eso se cree, pero no son violentos. No son violentos tampoco los gobiernos que trabajan a favor de cosas, por ejemplo, incluso de protección, usando el ejército para proteger a sus habitantes. Eso tampoco es violencia. Hay que entender bien, la violencia es otra cosa. La violencia pues es muchas cosas, violencia física, que no solo es la guerra ni el maltrato corporal, también el hambre es violencia física. También la falta de salud es violencia física, porque daña el cuerpo. La violencia psicológica, que no solo es la interpersonal o familiar, la violencia psicológica la ejerce un Estado, por ejemplo en México, con el monopolio de los medios de comunicación. Eso es violencia psicológica. O la falta de democracia, eso es violencia psicológica, la imposición de un punto de vista a otros, la violencia sexual, la racial, la religiosa y tantas otras formas de violencia. Pero por supuesto la marcha da prioridad en este momento histórico al armamento nuclear. Es terrible el riesgo nuclear que vivimos en el planeta. Y aunque México forma parte de una zona libre de armas nucleares por el tema del Tratado de Tlatelolco, que también entregamos ahora a la marcha mundial y que por cierto ya lo incorporaron como un documento a difundir, el tema del armamento es muy peligroso. Es altamente probable un error, una intención, una locura nuclear. Hoy las potencias nucleares, que antes hablaban de disuasión, la estrategia era disuadir, tengo armas nucleares para amedrentarte y que no me ataques, ya están cambiando su política, ahora están hablando de ataques restringidos. Entonces ahora ya están pensando, dicen ellos, que ya tienen más control y que pueden focalizar el ataque nuclear a una cierta zona. Eso es ya peligrosísimo. Hay mucha mejor tecnología que en los años de la Guerra Fría. Ya está mucho más peligroso. Entonces tenemos que hablar con nuestra gente querida, con nuestros familiares, en las escuelas, en donde podamos. Tenemos que ayudar a que la gente tome conciencia de la grave peligro nuclear que hay y se oponga. dicen los de la marcha mundial, me contaban que ellos por todos lados van buscando a los violentos, a los que quieren la guerra, a los que quieren, y no los encuentran. Nadie dice que él apoye la violencia. ¿Qué está pasando entonces? Pueden esconderse, pueden estar muy inaccesibles, pero también puede ser que lo que haga falta es que los que creemos en la paz nos manifestemos más, los que creemos en la no violencia empecemos a expresarnos y a organizarnos. Ahora, ¿cuál es la importancia de que la Marcha Mundial por la Paz pise territorio mexicano en un contexto donde hay un hostigamiento constante, por ejemplo, a nuestras comunidades indígenas y a sus territorios, donde incluso este tipo de violencia de dejar sin trabajo a tantas personas ahora con este decreto que desaparece Luz y Fuerza del Centro, donde el ejército está en las calles y donde todos los días encontramos en las planas de los periódicos de mayor circulación fotos de gente muerta, desangrados? ¿Cuál es la importancia de que la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia pise territorio mexicano en este momento histórico? Sí, a mí me han preguntado, ¿y será necesario que la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia toque territorio mexicano? Por supuesto que sí. Precisamente por eso, porque estamos viviendo todas esas formas de violencia física en nuestro país, ese desastre que están haciendo con nuestros recursos naturales, esa eliminación de los más mínimos derechos de salud y educación, esa militarización del país que está ocultando un interés, todos sabemos, de apropiación de nuestros recursos, de privatización de nuestras empresas estatales. Entonces, por supuesto que tiene significado porque sería muy tonto pretender que se requiriera una revolución armada, ese tipo de cosas. Nosotros los no violentos no creemos en la lucha violenta, creemos en la justicia social y trabajamos por ella con métodos no violentos que todas las ONGs y todas las organizaciones conocen. Esa es la no violencia, la acción no violenta, formativa, informativa, denunciante. Entonces, nosotros como gente de paz, gente de no violencia, queremos hacer alianzas para trabajar y no rendirse en el trabajo que hay que hacer de justicia social, pero sí empezar a coordinarnos y a esclarecer juntos el tema de la no violencia. No solo para prevenir un posible, no sé, revolución violenta, no solo para eso, sino porque creemos que ese es el camino que conduciría a una evolución humana, a un mejor nivel de vida de toda la gente. Entonces, claro que la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia es bienvenida, yo se los dije, a un México sin armas nucleares, como América Latina, pero son también bienvenidos a un México con muchas contradicciones, con muchas formas de violencia, como toda nuestra América Latina. Y ya por último, ¿a qué tipo de incidencia le apuestan? Porque si bien está publicado en la página de internet que le apuestan a que el cambio en el individuo va a generar un cambio social, pero hablando ya a lo mejor de políticas públicas, de este acercamiento que tienen con el gobierno federal, con el gobierno del Distrito Federal, ¿a qué tipo de incidencia se le apuesta con este tipo de acción? Se le apuesta a todos los campos, ¿eh? Una cosa es que, por ejemplo, yo no sea de la parte de la administración pública y tengo que trabajar con mis vecinos, con mi comunidad, y otra cosa es que yo fuera universitaria y entonces haría estudios y difundiría académicamente el tema de la paz y de la no violencia. Si yo trabajo en una institución, haría cambios, trazaría políticas públicas para acercar a la gente a esta idea de paz y de no violencia. Nosotros no creemos que primero hay que cambiar uno mismo, esa no es nuestra postura. Nosotros decimos adentro y afuera al mismo tiempo. Porque hacer solamente declamativamente luchar afuera y uno por dentro estarse con sus contracciones no es coherente, ¿no? Tampoco es coherente sentarse a meditar hasta que te ilumines y un día te llegue la paz y mientras el mundo que ruede, ¿no? No sé de dónde sacamos esa idea divisoria que opone lo social a lo personal. Lo social y lo personal no están opuestos, van juntos. Lo que yo mejoro lo enseño y esa enseñanza que doy a otros me vuelve como mejoría. Entonces es una continua retroalimentación la que planteamos. Nada de sentarse a meditar y a ser no violento primero y luego empezar la lucha social. No, señor, es en simultáneo. Usted va a cambiar cuando haga algo por otros y junto con otros. Y si usted hace algo personalmente, enséñelo a otros. Y eso se le va a devolver como crecimiento personal, como desarrollo humano. Es simultáneo. Entonces, en todos los campos del quehacer humano, es necesario instalar una mirada de la no violencia, humanizar la ciencia, humanizar la cultura, humanizar la religión, humanizar la tierra. Todos los campos necesitan ser humanizados. ¿Qué es humanizar? Es poner al hombre como valor central. De tal manera que ningún ser humano esté por encima de otro y ninguno por debajo de otro. Ese es el impulso, nuestro motor de acción, que es el humanismo. Y, por ejemplo, la violencia hacia el territorio y el ambiente, el medio ambiente. Claro que se incluye, por supuesto, por supuesto. Hay que aliarnos los ecologistas y los no violentos, porque vamos por la misma. También se puede hablar de una violencia hacia el medio ambiente, es estar utilizando como mercancía a la madre tierra, como dicen los bolivianos, a la Pachamama, ¿no? Eso, ahí ya está la raíz de la violencia. El que hace eso, el que explota a la tierra así, el que arrasa bosques, el que arrasa mares, el que se lleva recursos naturales, es el mismo, es la misma mentalidad del que mata, del que hace guerras, del que violenta a sus hijos, a su esposa, son lo mismo. En cambio, el que quiere a la tierra, el que quiere a los animales, también quiere al ser humano. Hay unos que no, ¿verdad? Eso ya es un poco... lo contrario de gente que le apuesta mejor a los animales que al ser humano. Yo no estoy de acuerdo con eso. Claro que los animales hay que respetarlos y también a la madre tierra, pero igual a mi hermano, el ser humano. ¿Algo que usted guste agregar, por favor? Bueno, pues invitarlos a todos a unirse, a armar redes de paz y de no violencia, a tratar de entender y de difundir lo más que podamos la paz y la no violencia. Nuestra página web, por supuesto, sigue abierta. www.marchamundial.org. A quien quiere escribirnos, empecemos a platicar, empecemos a ver qué hacemos juntos. Nosotros con gusto hacemos lo que podemos. Nosotros, Mundo Sin Guerras, somos una organización que se ha dedicado durante muchos años a hacer talleres de no violencia para sensibilizar, pero estamos dispuestos a darlas gratuitamente, por supuesto, a las personas que quieran. Nada más por último, ahora sí. La Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, ¿se acaba después de que pasa por Guadalajara, Oaxaca y Chiapas, aquí en México? No, apenas va a empezar. O sea, yo apenas llevo un año trabajando con la marcha, con mi equipo de organizador. Pero en este año apenas me ha dado tiempo de conocer a la gente que piensa igual y que coincidimos con esto, ¿no? Entonces ahorita, justo en este evento, estamos quedando. ¿Qué onda? ¿Le seguimos a Leva? Estamos armando lazos ahorita, estamos haciendo vínculos, intercambiando ahora si seguimos a Leva. Entonces, ahorita está comenzando, por supuesto, la marcha mundial. Esto fue solamente una etapa de difusión y del paso del equipo base. Pero la marcha mundial pasa por donde uno quiere que pase. La marcha mundial la hace cuando uno quiere que se haga. La vamos a seguir. La marcha mundial sigue en pie. Y más que nunca. Bueno, muchas gracias. No, de qué.